Buen día, buenas tardes, sea que hayas almorzado o que no, la mayor parte de nosotros, quienes componemos la Red Nacional de Medios Alternativos, apenas, si con suerte, vamos por el desayuno. Había cuenta de que fue una larga noche para algunos, como en mi caso, con pocas horas de sueño, y con otros directamente sin dormir, que son los compañeros y compañeras que están allí en la y que permanecieron durante toda la noche en la puerta de la comisaría de la Comuna 15 en la ciudad de Buenos Aires, que es el lugar donde están detenidos, entre otros, compañeros y compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos, que ayer estaban cumpliendo tarea comunicacional, que por cierto ha quedado registrada en un video que, bueno, que está allí para que viralicen, que ya está viralizado en realidad, pero que les pedimos que contribuyan a hacerlo circular, en el que Ezequiel Medone está allí tomando registro de la represión policial, hasta que un policía dice: está filmando, y eso es lo último que se oye, porque los vienen a buscar y se llevan detenidos a los dos compañeros de la red que estaban trabajando en el lugar, que están detenidos, que todo indica van a permanecer en esa condición junto con los otros cinco que están allí en esa comisaría hasta el día lunes, por lo menos. La causa está siendo instruida por el juez Martínez de Giorgi, un viejo conocido nuestro, que, bueno, nada, está actuando en la causa por la interferencia de Prosegur, la empresa de transporte de caudales, a una señal de televisión que debería ser destinada a televisión digital abierta, en este caso. En el aire debería estar al menos Antena Negra TV. Pero las cosas son al revés en este país muchas veces. Y después de la enorme manifestación que se realizó ayer en todo el país, en diferentes lugares del país, en la ciudad de Buenos Aires, la concentración fue en la Plaza de Mayo directamente. Allí hubo una verdadera multitud, algunos dicen centenares de miles de personas que estuvieron en la Plaza de Mayo, y al finalizar un pequeño grupo inició unos incidentes y la policía respondió, bueno, como responde habitualmente, sobre todo en el último tiempo, con una represión desmedida, indiscriminada, en la que, bueno, avanzaban durante toda la Avenida de Mayo, como habrán podido ver a través de las imágenes de las cadenas de información de los medios tradicionales, que estaban emitiendo en vivo simultáneamente cómo la policía reprimía, pero contaban incidentes. Después también contaban, digo, más los incidentes que la represión. Después también hay otros periodistas, algunos reporteros gráficos que han sido detenidos. En un instante vamos a dar la lista completa de los detenidos en las diferentes comisarías de la ciudad de Buenos Aires. Y también vale decir que hubo incidentes en el Bolsón. En el Bolsón hubo una tremenda marcha, una gran movilización, sobre todo también teniendo en cuenta que la movilización era allí, sí, una marcha hacia uno de los escuadrones de gendarmería, con todo lo que eso implicaba, y hubo una idea de meter miedo para que la población no asistiera, y nuestros compañeros desde allí nos contaban que había gran presencia de gente. Lo vimos incluso en algunas fotos y en algunos videos, con lo que francamente los hechos de después, de dos o tres personas arrojando unas molotovs que desataron una represión, y que todos los testimonios coinciden que después de arrojar las molotovs se subieron a una camioneta Hilux y se fueron del lugar, aparece como extraño. También mucha gente destaca la presencia de muchos policías de civil en la jornada de ayer en Buenos Aires, cosa también a tener muy en cuenta, no solo por lo sucedido ayer, sino por las próximas manifestaciones y movilizaciones que se vengan. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, como te contábamos, lo que vamos a hacer en estas próximas horas es focalizarnos en la comisaría de la comuna 15. Allí no están todos los detenidos, ¿no? Hay que dejarlo esto muy en claro, pero sí hay una serie de actividades que se van a realizar, entre ellas una conferencia de prensa próxima a comenzar y que vas a poder escuchar a través de esta transmisión especial con cabecera en la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, pero que también tiene una serie de radios que ya estoy buscando para poder decirte. Mira, nosotros estamos aquí en el estudio de Radio La Retaguardia generando la señal, por supuesto que estamos a través de la radio de la red. La colectiva de aquí de Buenos Aires se suma, Radio Estación Sur de Catamarca, Radio La Negra, en el Bolsón, Radio Roja, allí en Casa Grande, en la provincia de Córdoba, en la ciudad de capital de esa provincia, Zumba La Turba también está al aire, La Caterva desde la Ciudad de Buenos Aires, desde Rosario Radio Che Guevara, desde La Plata La Charlatana y Radio Nauta, Radio Libre desde Chubut, Puerto Madryn, precisamente, La Barriada desde Florencio Varela, La Revancha de Cutralcó, Neuquén. Y también se están sumando los compañeros de Radio Presente en la Ciudad de Buenos Aires, en el ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Olimpo. Ellos son integrantes de AMARC, pero bueno, en estos casos es donde también aparece la solidaridad entre quienes componemos el movimiento entero de radios y de medios comunitarios alternativos y populares. Justamente lo tengo allí frente a la comisaría, a Nico Carral, a quien le doy la bienvenida. Nico, ¿cómo estás? Hola Fer, hola, buenas tardes. Y bueno, y acá ya un montón de personas ya se hacen presentes para vivir esta conferencia de prensa de parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, con María del Carmen Verdú, con compañeros y compañeras que empiezan a que desde ayer a las 3 de la mañana, que fue uno de los momentos más tensos acá en la comisaría, están presentes, se han vuelto y que vamos a hacer vigilia hasta que los liberen a Ezequiel y a Juan. Sí, sí, claro. Sin dudas que también hay que no tenemos que distraernos de la atención de las otras personas que están presas en diferentes comisarías, pero bueno, también es natural que estemos allí bancando a nuestros propios compañeros, en este caso, en esa difícil, incómoda tarea de ser noticia a la vez de estar dando la noticia, ¿no? Sí, una sí. situación difícil, más que nada para ellos, que digamos, me di la casualidad de poder estar viendo la transmisión que estaban realizando los compañeros desde la retaguardia en el momento en el cual fueron detenidos. Creo que para cualquiera de los integrantes de los que está acá, de colectivos de medios o colectivos militantes, debe ser una de las cosas, una de las peores cosas, poder ver una situación de esta calaña y que no, uno no puede hacer nada, ¿no? Claro. Y los compañeros, sabiendo que estaban ahí corriendo peligro delante de la policía, una situación, la verdad, que muy desagradable. Totalmente, en el intento por registrar las otras detenciones que se venían dando, ¿no? Porque para ellos hubiera sido mucho más cómodo en ese momento guarecerse y apagar el celular y rajarse, pero se quedaron allí, y entre otras cosas porque uno también venía con la sensación, hasta ayer, ¿no? Son las cosas que deberemos ir aprendiendo y reformulando desde a poco. Venía con la sensación de que teníamos cierta protección para registrar, y en realidad, si vos ves el video de la transmisión que estaban realizando a través del Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos, te das cuenta que sucedió todo lo contrario, ¿no? Que cuando vieron que estaban filmando, aunque tuvieran chalequitos de prensa, decidieron levantarlos. Sí, durante el video se ve cómo, digamos, cada detención que iban pasando, ellos se iban acercando y la policía buscaba cualquier excusa para poder detener. Pero bueno, hoy, acá en esta conferencia de prensa, que digamos, se va acomodando las personas, se va acomodando la gente que se viene acercando de diferentes colectivos, diferentes banderas, pero solo por una causa, que es la liberación de, en este caso, en esta comisaría, de los 7 detenidos que hay en esta comisaría, y obviamente la liberación de los detenidos en todas las comisarías. Ayer, durante toda la madrugada, un montón de gente se estuvo acá presente pidiendo la liberación, amigos de los detenidos, familiares, compañeros de militancia, organizaciones sociales, un montón de personas se hicieron presentes acá en esta comisaría, en Avenida Guzmán, al 396, en el barrio de Chacarita, muy cerca del Parque Los Andes, con una calle lindera como es la Avenida Jorge Newbery. Se hicieron presentes acá en este empedrado para poder exigirle a la policía la liberación. Se dijo, y me imagino que lo venís comentando, que hasta el lunes los van a tener detenidos. Sí. Esperemos que no sea así. Nosotros, de alguna manera, nuestra presencia acá tiene que ver con eso, con poder involucrarnos y meternos de lleno en la liberación de los compañeros y compañeras que están detenidos, y que ante la aplicación de esta supuesta justicia de tenerlos detenidos hasta el día lunes, lo único que y en determinación incomunicados, lo que hace más agravante la situación de los compañeros que están en la comisaría, en este caso en el barrio de Chacarita. Claro, la doctora María del Carmen Verdú, de hecho, que como vos decías está ahí, pero también estuvo en el momento, ingresó a tomar la noticia de que estaba actuando el juzgado federal número 5 a cargo de el viejo y poco querido Di Giorgi, la secretaría 9 de Banzotti, con la calificación de intimidación pública y atentado y resistencia a la autoridad. Es muy, muy, muy importante que nos ayuden a viralizar aún más ese video que está colgado en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, porque si la calificación es intimidación pública y atentado y resistencia a la autoridad, ustedes van a poder ver ahí que es todo lo contrario, en realidad, ¿no? Pero bueno, la impunidad hace que seguramente el lunes, cuando les tomen declaración indagatoria, los liberen, digo yo, ¿no? Siendo bastante optimista, por cierto, y que todo quede en el olvido, ¿no? Allí en la comuna 15 están Ezequiel Medone y Juan Mourenza, que son nuestros compañeros integrantes de DTL en la Red Nacional de Medios Alternativos, pero también están Daniel Carrizo, Daniel Marín Castro, José Morales, Brian Solís y Boris Mesa. En la alcaidía, en la circunscripción cuarta, al lado de la comisaría 30 en California, en 1800, están Gabriela Giselle Sánchez, Paola Barriga, Federico Ramírez, Lucas Iriart, Gianela Barrios, Iván Palavino, Joaquín Espuches y Geraldine Sánchez. Después tenemos en la Comuna 12, en la comisaría de la Comuna 12, que queda en Ramallo 4398, en el barrio de Saavedra, a Maximiliano Pierre Ángel y a Cristian Vázquez, a Pablo Ferranotti, a Daniel Lara, a Patricio Salazaro, Micael Maggi, Carlos Guerra, Víctor Basterkleck, Sofía Gamboa y María Pastrán. Y en la Comuna 4, en Chutro y Zabaleta, en lo que era la, en lo que fue la primera comisaría de cuando existía la, la Policía Metropolitana, están Martín Ada Escobar, Melissa Gambaroto, Sebastián Ezequiel Najavián y Demián Tutaglia. Esta es la lista completa de los detenidos que están después de la represión brutal que se dio en el día de ayer en la ciudad de Buenos Aires a través de toda la Avenida de Mayo. Pero contanos vos de ahí y metenos alguna voz de ahí, si te parece, Nico. Mira, acá se empieza a desplegar la gente cerca de la mesa con los parlantes, con la mesa ya sentada María del Carmen Verdú, la compañera Giselle Sosa Danred, que ya se encuentran a punto de empezar esta conferencia de prensa con algunos medios de comunicación, con sus cámaras presentes, sus micrófonos, sus teléfonos, grabando, filmando, la presencia del CIPREVA delante de la mesa también. Se ve varias banderas, la Correpi presente, el Partido Obrero desde el Frente de Izquierda. Las remeras son en referencia a la desaparición de Santiago Maldonado. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Dicen algunas remeras, claramente porque la marcha de ayer que llevó a que la policía luego reprimiera y llevara a los compañeros detenidos, era la marcha por el pedido a un mes de la desaparición de Santiago Maldonado. Se ve distintos legisladores delante de la mesa, muchos compañeros acercándose, esperando que comience esta conferencia de prensa por los detenidos y detenidas tras las manifestaciones y la represión de la policía brutal del día de ayer. En el caso de dos compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos que están detenidos en esta comisaría de la Comuna 15 del barrio de Chacarita, en Avenida Guzmán 396, esperando todos atentos a que comience la conferencia de prensa. Bueno, estamos entonces atentos. ¿Querés permanecer en línea? Sí, me quedo cerrando. Dale, quédate por ahí en línea, no cortemos esta comunicación y nos vamos preparando entonces para lo que va a ser la conferencia de prensa aquí. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades. Comienza la conferencia de prensa. Estaban abogados y gente de movimientos de derechos humanos, como el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, ACD y compañeros del CIPREVA. Ahora le voy a pasar el micrófono a María del Carmen para que cuente un poco lo que pasó y también le dé contexto a la parte legal de los dos compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos que se encuentran acá en esta comisaría, incomunicados. Que no podemos tener acceso ni la abogada, ni los familiares, ningún acceso de ningún tipo, así que para que le dé el marco legal, me pongo a contar un poco de lo que vimos ayer. Comenzó la conferencia de prensa. Buenos días, muchísimas gracias por haberse acercado a todos los trabajadores de prensa que han venido a cubrir esta conferencia de prensa. Donde lo que queremos en primer lugar es denunciar la situación en la que nos encontramos con 30 compañeros y compañeras detenidos, a los que no hemos podido ver en ningún momento, situación que nos tiene profundamente preocupados, porque precisamente a partir de la gran presencia de trabajadores de prensa en los momentos de las detenciones y a la solidaridad de muchos transeúntes que también sacaron sus celulares y obtuvieron imágenes fotográficas o videos, tenemos muchísimas evidencias que ustedes mismos pueden chequear en todos los portales de noticias

a trabajadores de prensa, que son los que cuidan justamente lo que la policía comete esos hechos tan graves. Digo, por eso no es una casualidad que haya sido dirigido a los trabajadores de prensa y al resto de los que estaban allí, que se podía ver, digo, que era toda gente, algunos que habían participado en la movilización, que se estaban retirando, que estaban caminando, y que fue dirigido justamente a dar un mensaje político después de esa enorme movilización. Y en hechos que vienen pasando, digo, como ha sido el jueves en la ciudad de Córdoba, donde se han allanado 13 locales, una cosa que no se veía desde el año 74, gravísima, y creemos que lo que ha pasado ayer fue parte de esto. La situación realmente es muy preocupante, que no podamos verlos, como dice María del Carmen, que no sepamos su estado de salud, sabiendo que una de las compañeras, que no está detenida, pero tuvo que ser hospitalizada, está con la pérdida de visión de un ojo, es algo realmente que queremos denunciar a los medios de comunicación, porque es algo realmente muy grave. Entonces todos los organismos de derechos humanos que estamos acá, estamos pidiendo inmediatamente poder entrar a ver a los detenidos, poder corroborar su estado de salud y denunciar que estas son decisiones absolutamente salutarias y que tienen que estar en libertad. Muchas gracias. Alejandrina Barri, integrante del CEPROD, dentro del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Ahora va a tomar la palabra Claudia de Apen, del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Claudia Ferreros, integrante de APEL, la Asociación de Profesionales de la Justicia, de la Asociación Nacional de la Lucha. Estamos acá para solidarizarnos y repudiar esta terrible represión que solamente ha tenido como objetivo atacar y correr el eje a una fabulosa movilización reclamando la aparición con vida de Santiago Maldonado. No tenemos duda de que se han basado en un episodio bastante confuso para desembocar en esa cacería de brujas. Aquí también César Cabo ha brindado la solidaridad y exigió la libertad de los detenidos, el diputado Marcelo Ramal del Partido Obrero FIT. Y todos estamos muy preocupados por esta naturalización en las acciones represivas que se está viendo en estos últimos días. Estamos muy preocupados de que se dé forma legal a el hecho concreto que es privarle de defensa a una persona, que estén incomunicados o hasta el día lunes, implica que ustedes y todos podamos saber en las condiciones y en los lugares en que fueron detenidos. Que podríamos escuchar sus relatos, tendríamos otros relatos de reporteros que fueron detenidos cuando estaban tratando de tomar registro. Hay una filmación que cubre las redes, como una chica que está tratando de filmar, un efectivo policial le da una patada en la cabeza para que deje de filmar. Ese ha sido el marco en que han sido detenidos estas personas. Exigimos poder constatar su estado de salud, como ya han dicho los compañeros, y hacemos hincapié que esto es un punto más en una campaña para tratar de callar y tratar de desviarnos del verdadero eje, que es la exigencia de aparición con vida de Santiago Maldonado, y también a callar el grito en la Plaza de Mayo de Fuera Burles que hubo ayer a la noche. Claudia Ferrero, de la Asociación de Profesionales en Lucha, APEL, dentro del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Así que para que todos los que quieran hablar tengan la palabra. Ahora nos va a hablar Mora, de ACD FADU. Gracias. Sí, les hablo como secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la Facultad de Arquitectura y Diseño, y también como compañera de Juan Pablo Mourenza, que es uno de los detenidos que está en esta comisaría. Y lo que quería decir es que este acto represivo que se dio ayer es respuesta, o sea, la respuesta que tiene el gobierno para la masiva movilización popular que sucedió ayer con más de 250.000 personas acá en la capital y con miles más a todo lo largo del país exigiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado a un mes de su desaparición forzada. Y que en ese sentido el gobierno, con los medios hegemónicos, como mencionaban antes los compañeros, tratan de instalar, de correr el eje, instalando una situación de caos, corriendo el eje de lo que realmente está sucediendo, es una respuesta popular

La Barriada de Florencio Varela, La Revancha de Cutralcó, y Radio Presente de Amarc Cava. Por último, y antes de... Yo te sumo a Radio Voces de La Rioja y a La Quinta Pata de Córdoba, que también están transmitiendo. Decir que... Que se fueron agregando, ¿no? Antes de abrir el micrófono, voy a leer más adhesiones. Del Taller Libre de Proyecto Social de Fado Uva, Barricada TV, Encuentro Antiimperialista, Suteba, PAMI, Movimiento Nacional de Murgas Independientes, Corriente Político Sindical Rompiendo Cadenas, Movimiento Social y Barrial Secholé, Agrupación Víctor Choque de Arte, Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, ATE de Gran Buenos Aires, la Agrupación La Roja, Conducción del Consejo Profesional de TS, CABA, la Secretaría de Derechos Humanos del CETEP, el MTR 12 de abril, el MTD, Movimiento de Trabajadores Excluidos, el Nuevo Más, la Federación Universitaria de Buenos Aires, FUBA, Pañuelos en Rebeldía, Partido Obrero, ADEMIS y el Colectivo de Trabajadoras de la Educación Haroldo Conti. Y por último queremos decir que acá... La Murga de Cachengue y Sudor, las madres y abuelas de todos nosotros, de todos y todas nosotras, Mirta Baravalle, Norita Cortiñas y Elian Aspen. El Comité por la Libertad y de los Expresos, de los... ¿Qué dice ahí? Comité por la Libertad de los Presos. El Comité por la Libertad de los Presos de los Pueblos Originarios. Ahora, habían pedido el micrófono. Habían pedido el micrófono desde ADEMIS, primero, así que pasamos por ahí. Hola, buenas tardes, soy Karina Olivares, Secretaria de Derechos Humanos del Sindicato ADEMIS. Venimos a participar de esta conferencia, acercando nuestra solidaridad y nuestra voz para exigir, la primero que nada, que permitan a los abogados, a los familiares, a las organizaciones poder ver a los compañeros y compañeras detenidos. Hay una arbitrariedad, un autoritarismo increíble en esta situación. En la cacería de brujas que se hizo ayer y que se viene haciendo en distintas movilizaciones multitudinarias con el objetivo de tapar la masividad y el reclamo que en este caso gritaba por Santiago Maldonado, perdón, y también para que se vaya Patricia Bullrich. Como docente quiero llamar la atención sobre la continuidad de los ataques y la estigmatización que se nos está haciendo a todos y todas los que estamos hablando y manifestándonos por Santiago Maldonado. Durante esta semana hubo represiones en Córdoba, allanamientos, detenciones arbitrarias a compañeros y compañeras de organizaciones sociales que habían participado en la marcha contra el gatillo fácil. Durante la semana también tuvimos un intento de censura impuesto de los medios de comunicación y desde el Ministerio de Educación también, del Ministerio de Acuña, en la ciudad también, intentando que las familias, poner en contra a las familias de los pibes y pibas de la escuela pública principalmente, para que, para intentar amordazarnos, para intentar impedir que hablemos sobre el caso de Santiago Maldonado, cuando es una obligación de la escuela pública tratar los hechos de actualidad y sobre todo instruir, enseñar sobre el respeto a la vida y a los derechos humanos. Nada más y nada menos que eso. Sin embargo, no lo han logrado. Sí han logrado generar más discusiones y más polémicas en las escuelas, pero eso no ha ido en contra del reclamo. Al contrario, ha sumado muchas más voces y ha sumado que muchos compañeros y compañeros enseñen esto en las aulas y que las familias nos agradezcan porque estamos tratando este tema, porque los chicos y las chicas tienen derecho a saber, a estar informados y a tener visiones diferentes de los hechos de la realidad. Pero bueno, no me quiero ir más en este tema, simplemente seguir exigiendo la libertad para todos los compañeros y compañeras detenidas, a no dejar las clases y a seguir gritando bien fuerte por la aparición con vida ya de Santiago Maldonado. Ahora le vamos a pasar el micrófono. De paso, te comento que hay cinco escuelas tomadas en la ciudad de Buenos Aires en este momento. Digo, estemos atentos porque tenemos la represión del día, que es esta, la de antes de ayer, que fue la de Córdoba, y quizás cuidémonos, ¿no? Que la de mañana no sea con los pibes y pibas que están tomando las escuelas. Lo que pasó en el día de ayer, para pasarlo... Marcelo Ramal, para del Partido Obrero, legislador porteño. Lo que ellos quisieron patear, lo que pasó en el día de ayer, es que medio millón de personas, medio millón de argentinos, se movilizó en todo el país para reclamar la aparición con vida de Santiago Maldonado y la renuncia de la ministra Bullrich. Eso es lo sustancial, es lo que pasó en el día de ayer. En segundo lugar, tenemos que tener en claro que lo que ocurrió después de esta movilización multitudinaria forma parte de una línea largamente preparada de provocación, de intimidación y de persecución del gobierno, que siendo incapaz y teniendo connivencia clara, absoluta, con los responsables de la desaparición de Santiago Maldonado, ahora se dedica a perseguir a los que buscan, a los que buscamos que aparezca con vida Santiago Maldonado. Ocurrió lo mismo la semana pasada en la plaza y tuvimos al ministro de Seguridad Ritondo acusando a organizaciones que habían participado de la marcha en la plaza, acusándola directamente e iniciando una campaña en su contra. Ocurrió en Córdoba el día lunes, cuando después de una marcha contra el gatillo FAS y excusándose en incidentes posteriores a la marcha, se largó otra cacería, pero cacería también, el allanamiento a 11 locales y organizaciones sociales y políticas, y entre ellos al domicilio de una madre de Plaza de Mayo de Córdoba. En esos allanamientos, cuando buscaban objetos contundentes y encontraban pancartas y banderas, querían llevarse las pancartas y las banderas. Fíjense a qué nivel de ignominia, de barbarie, de vergüenza que hemos llegado como parte de esta situación. Y lo mismo ha ocurrido en el día de ayer, con una ciudad y un país conmovidos y paralizados por la movilización multitudinaria. El gobierno se sirve de incidente posterior a la marcha para desatar una cacería y una persecución sobre periodistas y sobre muchos, muchísimos, pero que habían concurrido simplemente a la mano. Es decir, que estamos ante una línea de provocación claramente preparada frente a una gendarmería que no da respuestas, un juez y un ministerio incapaz de dar respuestas a lo que a todo el país importa, que es la aparición con vida de Santiago Maldonado. El gobierno levanta polvareda y pretende colocar el eje ahora en otra situación que no es otra que la estigmatización de los que estamos reclamando por su libertad. Quiero para terminar destacar la importancia del reclamo de los abogados, de poder ver y que se levante la incomunicación ahora. Queremos conocer ahora en qué circunstancias fueron detenidos quienes se encuentran presos, cómo fue, cómo actuó el personal policial. Eso es crucial para desenmascarar esta provocación. Y la incomunicación es para preservar la provocación. Como diputado de la ciudad, me voy a personar ahora a la comisaría con los abogados y voy a pedir que se me permita ver a los detenidos. Gracias. Bueno, ahí Marcelo Ramal, rescatando, digamos, la serie de represiones que se dieron. A ver, vamos a retomar el contacto. Pedir que se me permita ver a los bueno, detenidos. Volvemos un poquito para atrás, ¿sí? Hasta que tomemos el vivo de vuelta. Bueno, antes de seguir pasando el micrófono, yo sé que son varias las personas que quieren seguir hablando. Lo que quiero recordar son las direcciones de las cuatro comisarías donde están los 30 detenidos, para que se acerquen, para que pregunten, para que nos manifestemos, para que levanten esta incomunicación en la cual se encuentran estos 30 compañeros y compañeras. Las comisarías son la comisaría de la Comuna 12, que queda en Ramallo 4398, la comisaría de la Comuna 4, que queda en Zabaleta y Chutro, la comisaría 30, que queda en California en 1800, y la comisaría de la Comuna 15, que queda acá en Guzmán 397. Para que se acerquen todos a exigir la libertad inmediata de todas las personas detenidas en el día de ayer. Voy a seguir leyendo adhesiones y luego sigo pasando el micrófono. El Frente Burguero de Campana, el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo, el Centro de Producciones Radiofónicas Argentina, CPR Colombia, CPR Perú y CPR Uruguay, el colectivo Bola Sin Manija, la organización política La Caldera, el Hervidero, el PSTU, el Frente Índigo, ATE, Almirante Brown, Presidente Perón. Auto. No, no dice eso. El Cercoa, perdón. Bueno, qué difícil que es leer la letra de todos los que van pasando las adhesiones en el momento, pero lo importante es que hay bocha de organizaciones sociales y políticas que se acercaron. Estás escuchando la conferencia de prensa que se está realizando en la puerta de la comisaría de la Comuna 15 en la Ciudad de Buenos Aires. Allí hay 7 detenidos, 2 de ellos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos. Palabra a la compañera acá de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. Y seguimos escuchando... Bueno, me parecía muy importante... Compañeros y compañeras que se acercaron allí. ...que se reciben de distintos lugares, de distintos movimientos y partidos... Tengamos en claro que estamos los vecinos del barrio, muchos de ellos que salimos a la calle en la Pueblada del 2001. La verdad es que la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes está formada por esos vecinos, muchos de ellos están acá hoy presentes. Y desde el comienzo les hemos dicho, ese lugar que conquistamos con la lucha sigue siendo del pueblo, es para eso, para que estemos ahí, estemos cerca y no los dejemos solos, porque lo de ayer... Todos sabemos que fue una provocación. ¿Que fue para qué? Para que los diarios, para que los medios hegemónicos, que se lea y que se vea, solamente eso. Y no los cientos de miles que salimos a la calle a preguntarnos dónde está Santiago Maldonado. Y queremos que sepan que así como seguimos firmes, firmes acá desde el 2001, algunos con más años, pero con el mismo espíritu de lucha y con muchísimos jóvenes que se van integrando, no nos van a callar. Hemos hecho muchas cosas en estos años. En nuestro mismo local funciona Barrio por Memoria y Justicia de Villa Crespo, y ahí hay una baldosa en este momento, esperando a ser colocada y cuidada por todos nosotros. Ahí funciona una cooperativa de consumo, la Yumba, que armamos entre todos los vecinos para comprar a quien tenemos que comprar y así no dejar la plata por ahí. Y ahí también funciona una radio comunitaria, Radio Asamblea, que en muchas oportunidades con la gente de Antena Negra hemos estado codo a codo. No quiero robarles más tiempo, solo que sepan que los vecinos estamos acá, vamos a seguir estando. Y una última cosa, ¿saben lo que tendría que haber acá? ¿Saben lo que tendría que haber acá? Un polideportivo. Este predio era para un polideportivo. La justicia dijo, no, hagan una comisaría. Miren para qué sirve esta comisaría. O es que un polideportivo para los jóvenes realizando actividades no era más útil que esto. Bueno, nada, disculpen, pero quiero decirles que acá está nuestra razón y nuestro corazón para lo que pueda servirles. Y traje unos choris, pero parece que no los dejan entrar. Estamos a través de... Ahora va a tomar la palabra el chino de Berlín por el Nova. A través de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, ya vamos a volver con los testimonios, pero me parece que es importante que sepas que esta transmisión especial, transmisión inclusiva, se está escuchando a través de radios comunitarias, alternativas y populares de todo el país. Estamos nosotros aquí en el estudio de La Retaguardia, en la ciudad de Buenos Aires, donde están ocurriendo los hechos, y a la vez estamos saliendo a través de Radio La Colectiva, aquí en el barrio de Caballito, Radio Estación Sur de Catamarca, Radio La Negra, allí en el Bolsón, que también es epicentro de los hechos, porque al fin y al cabo todo esto tiene que ver también con las manifestaciones que se realizaron ayer a un mes de la desaparición de Santiago Maldonado. Radio Roja en Casa Grande, Córdoba, Zumbaraturba en la ciudad de Córdoba, La Caterva en el barrio de Barracas, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Radio Che Guevara allí desde la Casa de la Memoria en Rosario, La Charlatana y Radio Nauta, ambas radios de La Plata. Desde Puerto Madryn, Chubut, está Radio Libre al aire. También nos puedes estar escuchando a través del aire de La Barriada, allí en el territorio, en Florencio Varela. La Revancha de Cutralcó, Neuquén, también está. Y Radio Presente, que es integrante además de AMARC y que está aquí en la ciudad de Buenos Aires, y cuyo compañero Nico Carral está oficiándonos de movilero en esta transmisión especial. Quiero decir que se está cerrando la lista de oradores, si no se va a hacer interminable, estoy al rayo del sol, así que nada, voy a seguir leyendo adhesiones, el Movimiento de Resistencia Popular, la Organización Política Estrella Roja y el Partido Solidario de la Comuna 13. Ahora va a hablar Juan Marino del TPR. Bueno, compañeras y compañeros, lo primero que nos parece importante es denunciar que el día de hoy se ha ocultado la cantidad de detenidos que hay por la represión de ayer. Hay 31 detenidos en total, distribuidos en 4 comisarías. Hemos publicado la lista completa de nombres y las direcciones de cada una de las comisarías, que son la comisaría de la Comuna 15, que es esta, la de la Comuna 12, la de la Comuna 4 y la Alcaldía Cuarta, que está al lado de la Comisaría 30. Le pedimos a todos los medios de comunicación que difundan esta información completa para preservar la seguridad de los 31 detenidos y para que se puedan acercar abogados y organizaciones de derechos humanos para bregar por el respeto a sus derechos constitucionales. En segundo lugar, nos parece muy importante destacar también los heridos que han sido ocultados el día de hoy. Ha habido numerosos heridos que demuestran la existencia de una cacería y de una brutalidad policial inusitada y completamente ilegal. Tenemos el testimonio de 2 heridos que ya han denunciado ayer ante la policía de la ciudad lo que han sufrido durante la manifestación. 2 personas que salían de un lugar de comida rápida y directamente en ese lugar la policía les disparó a quemarropa desde cerca, balazos de goma en la cara, a uno le pegó en un pómulo y a la otra compañera le pegó en el ojo y hoy la compañera está sin visión en uno de sus ojos. Los compañeros van a hacer la denuncia el lunes ante el Procubín con la asesoría de la Defensoría del Pueblo para demostrar que lo que tuvimos el día de ayer fue un acto de brutalidad policial. En tercer lugar, nos parece importante destacar quiénes son los detenidos, porque acá hay un operativo de prensa para mostrar que los detenidos fueron los que generaron algún tipo de conflicto luego de la manifestación por la aparición de Santiago Maldonado. Hay periodistas que denuncian públicamente que los que generaron conflictos fueron servicios de inteligencia. Servicios de inteligencia. Y hay algunos derechistas que dicen que fueron grupos anarquistas. Bueno, los detenidos, de todos los que pudimos tener información por sus familiares, sus compañeros, sus amigos, sus abogados y demás, ninguno de ellos integra ninguno de esos grupos. De la información que tenemos, no hay ningún agente de la AFI en esta comisaría, no hay ningún militante de un grupo que habría iniciado ningún disturbio. Lo que hubo fueron periodistas, un turista venezolano que estaba paseando por la Avenida de Mayo, militantes de organizaciones políticas que habían desconcentrado y estaban tomando algo en la Avenida de Mayo, y personas que ante la brutalidad policial se estaban defendiendo, lo cual es absolutamente legítimo, legal y también es constitucional. Porque ante un operativo ilegal de la policía, como fue el de ayer, donde policías masculinos golpeaban a mujeres que estaban registrando lo que estaba ocurriendo, donde había policías de civil, policías no identificados, deteniendo compañeras y compañeros, bueno, es completamente legítimo que la gente que estaba en Avenida de Mayo se defienda de una actividad ilegal de la policía de la ciudad. Entonces esto tiene que quedar claro, porque hay una campaña derechista felicitando al gobierno por reprimir a los que habría generado lo más importante, que se integra la campaña de Cristian Rizón, del propio Mauricio Macri, para generar la tesis de que acá habría una ola de violencia política. Bueno. Por eso tuvimos el jueves los allanamientos en Córdoba, por eso el miércoles salió La Nación que Patricia Bullrich estaría investigando a nuestra organización TPR y otras organizaciones a través de inteligencia criminal. Uh-huh. El que está hablando es Juan Marino, de la tendencia piquetera revolucionaria. Y todo esto constituye y tipifica... Supongo que va a ser el último y ahí nosotros seguiremos tomando algunos testimonios para dar cierre a esta transmisión especial inclusiva de medios comunitarios, alternativos y populares a partir de la represión que se dio ayer en la ciudad de Buenos Aires. Tras las masivas marchas, pero puntualmente en Buenos Aires, masivísima marcha en el juzgado federal número 5, que es el que está tramitando la causa, para exigir que en la Plaza de Mayo para pedir la aparición con vida de Santiago Maldonado. Y que aparezca con vida Santiago Maldonado. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Bueno, voy a seguir mirando adhesiones. MP La Dignidad, la campaña nacional contra las violencias hacia las mujeres, el Observatorio por el Derecho a la Ciudad, la Cooperativa de Trabajadores para la Comunicación de 8.300, compañeros de medios alternativos de Neuquén, Hijos de Zona Oeste, Radio Presente, El Solimpo, LCS Radio, Adhesiones DOCA, que son documentalistas de Argentina, y la Cooperativa de Trabajo Burbuja Latina. Le voy a pasar la palabra a... acá la compañera de marcha de Mujeres Originarias. Mari Compoché, soy Irma Caupán, pertenezco a la marcha de Mujeres Originarias por el Buen Vivir. Queremos solidarizarnos con todos los compañeros que han sido detenidos injustamente, que son justamente los que amplifican nuestras voces, porque todos los medios hegemónicos no lo hacen, no nos escuchan, no nos dan cabida y no reproducen nada de lo que en realidad está sucediendo a lo largo de todo el país con cada uno de nuestros hermanos, en cada una de las 36 comunidades que tenemos a lo largo de todo nuestro país. Nos solidarizamos con nuestros compañeros, pedimos la libertad de cada uno de ellos, pedimos la aparición con vida de Santiago Maldonado y demandamos a este Estado genocida que nos vive matando y asesinando y produciendo cacerías en cada una de nuestras comunidades a lo largo de todo el territorio. Aprovecho para decirles que en Formosa el juez Marcelo López Picabea procesó nuevamente a Agustín Santillán, que continuaba preso pero sin causa. Nos dijimos recién hablar acá con Marcelo Ramal, a ver. Las autoridades de la comisaría para pedir al menos tener contacto, poder ver a los detenidos. Esto no fue posible. Acá se aduce, hay una orden del juez Martínez de Giorgi, que mantiene férreamente la incomunicación y eso también incluye la negativa que haya cualquier contacto con los detenidos. Lo único que logramos fue poner de manifiesto la preocupación por este compañero Domingo Morales, el docente, que tiene problemas cardiovasculares. Van a llamar al SAME para que, bueno, se le suministre todo lo que necesite en materia de atención médica, pero quiero señalar y por supuesto denunciar que se mantiene férreamente este cerco y la incomunicación sobre todos los detenidos por orden de este juez Martínez de Giorgi. Gracias. Bueno, también quería recordarles que decían la transmisión en vivo, informándose de qué es lo que está pasando acá en la comisaría a través de todas las radios que pertenecen a la Red Nacional de Medios Alternativos. Y también recordarles que si tienen o conocen a alguien que estuvo ayer en la represión y tienen el material audiovisual, que se encuentren a la página de la red, que es rnma.org. También estamos en Facebook como Red Nacional de Medios Alternativos. Manden todo lo que tengan, a nosotros nos va a servir muchísimo. Ahora le voy a pasar la palabra a Nicolás Núñez, de Cuba, Izquierda Socialista. Bueno, primero, muchas gracias. Mi nombre es Nicolás, soy parte de la Comisión Directiva de la Federación Universitaria Argentina. y venía muy brevemente a traer también la solidaridad y poner a disposición de los reclamos que se están haciendo y de las compañías de la Red Nacional de Medios Alternativos, los recursos políticos, materiales, lo que sea necesario de la banca de nuestra compañera Laura Marrone, de la legislatura porteña, que en este momento no se puede hacer presente, pues estuvo participando en Neuquén de la marcha que se hizo ayer, de lo mismo que marchamos acá en la capital federal, y Juan Carlos Giordano, que es diputado del Congreso Nacional. Simplemente destacar algo, que es que la política que vimos ayer después de la marcha es algo que no fue la primera vez, que había debutado como política esto de Casa de Brujas después de una marcha masiva el 8 de marzo, cuando fueron detenidas 20 personas, después de la masiva movilización del Paro Internacional de Mujeres. Es una política que pegó un salto, obviamente, con la desaparición de Santiago Maldonado y con la política de Estado de tratar de instalar que lo que pasa en Argentina no es que hay un líder mapuche preso y un joven que se solidarizó con esa lucha desaparecido, sino que el problema de la Argentina es que parece que hay una escalada de violencia, como se dice, terrorista, y que el gobierno está detrás de este problema. Todo lo contrario. Patricia Bullrich se sostiene en su cargo sobre la base de detener periodistas y de ocultar lo que pasó ayer. Se tiene en su cargo sobre la base de ocultar las pruebas que culpan a la gendarmería. Se tiene en su cargo sobre la base de contrarrestar las denuncias que se hicieron masivamente ayer en todo el país, ocultando pruebas, deteniendo a los periodistas y continuando y redoblando la campaña de estigmatización de las luchas populares y en particular de las comunidades indígenas de nuestro país. Lo que está pasando es muy grave, es parte de una escalada fuerte. Lo de Córdoba era algo que no veíamos hace mucho tiempo, el hacinamiento de locales partidarios, y creemos que es clave, urgente conseguir la liberación, hacer retroceder a este juez nefasto, Joey Giorgi, para que quede claro que nada va a hacer que cesemos en pedir la liberación de Facundo Fones Wallace, en que nada va a hacer que cesemos en pedir la aparición con vida de Santiago Maldonado, y para eso es urgente y necesario que salgan y que sean liberados los compañeros que están detenidos. Así que simplemente eso, y ponernos a disposición de lo que sea necesario. Muchas gracias. Bueno, Fer, una larga lista de oradores acá en esta conferencia de prensa. Interminable. Desde la RNMA transmitiendo y con digamos, una comisaría cerrada por policías. Tres policías custodian la puerta de la comisaría. No permitieron sacar fotos, a pesar de que, obviamente, los periodistas gráficos siempre se la rebuscan para hacerlo. Y pudieron, sin embargo, el dedito señalando y diciendo que no, estaba presente para decirles que no puedan sacar fotos y que se corran de la puerta de la comisaría. Hay mucha gente, muchos compañeros y compañeras. Ya la mesa ya quedó vacía, con solamente Giselle y alguien más que está hablando, y obviamente el resto de la gente atentos a lo que pasa y a las decisiones que se tomen acá para seguir la vigilia por los compañeros que están detenidos en esta comisaría. Sí, además imagino que muchas de las personas que están ahí ahora o se irán a las otras comisarías. Son cuatro las comisarías que tienen personas detenidas. Ahí alguien daba cuenta, creo que Marino daba cuenta de 31 personas detenidas. Nosotros tenemos una lista de 32 personas detenidas en cuatro comisarías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la policía de la ciudad. Pero en cualquier caso también hay que estar presentes allí, ¿no? Aunque sepamos que va a ser inevitable que hasta el lunes por lo menos permanezcan todos en esta situación de estar encarcelados allí. Igual nos podemos quedar tranquilos de que la persona que el oficial muy amable, muy pro, que nos atendió en la comisaría cuando estaban llegando nuestros compañeros ayer, nos dijo que están en celdas individuales con cámaras, así que de esas cámaras que después cuando pasa algo desaparecen, ¿no? Como la de gendarmería en la con el secuestro de Santiago Maldonado. Bueno, en fin, ¿qué más tenés por ahí, Nico? Estamos acá, digamos, ya la gente un poquito más dispersa. Uh-huh. María del Carmen Verdú charlando con algunos medios de comunicación, dando, digamos, testimonio en los medios que fueron contactándola para poder hablar sobre la causa. Uh-huh. Algunos medios de comunicación hegemónicos se han acercado con sus cámaras, con sus camiones, para filmar y estar presente acá, lo que habla quizás muy bien de productores y periodistas que ante la represión a periodistas, compañeros, uh-huh, ellos vinieron a hacerse presente acá. Claro, arrestos individuales, por lo general, ¿no? En C5N, por lo que pudimos seguir, transmitieron en vivo solo la intervención de María del Carmen Verdú que habrá durado unos 5 minutos y después cortaron y siguieron con el fútbol y todas esas cosas masivas que pasan en nuestro país. Claramente ahí digamos, vinieron a quizás a mostrar un poco lo que les interesa a ellos y luego a seguir su camino. Quiero decir, pero acá el acto sigue, acá digamos, los oradores van pasando, por suerte el sol acompaña una linda tarde de ya comenzando septiembre, con una Santa Rosa que todavía no se ve, pero que se amenazó ese fin de semana. Quiero decir que allí Nico Carral, a quien estás escuchando desde el lugar, decía que esta transmisión es de la RNMA. En realidad, digamos una cosa para ser absolutamente justos, digamos, esta transmisión puede estar naciendo a partir de una iniciativa de la Red Nacional de Medios Alternativos y de las radios que la componemos, pero por ejemplo Nico pertenece a Radio Presente, que es una radio que está dentro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en la filial argentina, AMARC, la tribu también está tomando esta transmisión. Digo, en estos momentos clave para nosotros y para nosotras es cuando o aparecen las mezquindades o aparecen los gestos en los que queda en evidencia por qué luchamos, para qué luchamos y cómo podemos confluir como movimiento. No quiero decir esto porque como somos mayoría de radios de la Red Nacional de Medios Alternativos las que estamos participando de esta transmisión en todo el país, es importante que ustedes sepan que hay compañeros y compañeras muy generosos y generosas en estas otras radios, y sin ir más lejos, podríamos haber tenido otro movilero, pero elegimos tenerlo a don Nico Carral, auspiciado por Hey Recovery. Bueno, Nico, si tenemos chance de ver un momento, porque me intriga mucho saber si es habitual que haya incomunicación en estos casos. Si es habitual que ni siquiera los abogados puedan visitar, ¿no? ¿Quién está hablando allí? María del Carmen en este momento creo que pidió un respiro. Estaba jugándose un pucho, vamos a ver si nos da unos minutos. La están esperando otros compañeros también de Barricada TV. La gráfica también está acá presente. Varios medios de comunicación alternativos, comunitarios y populares presentes en esta conferencia de prensa. Sí, sí. Y obviamente muchas organizaciones, muchas palabras y muchos sentimientos encontrados también, porque muchas personas que ante esta situación, que estas situaciones que nos pasan, claramente el estar presente en esto demuestra, digamos, y cuando nos vemos las caras acá en este lugar, demuestra que estamos presentes por nuestros derechos, el derecho a comunicar, más que nada, que es el que se vio abarrotado, y el derecho a que podamos transmitir estos presos por comunicar a Juan y a Ezequiel, que los tenemos acá en esta comisaría, como tantos otros compañeros. Ayer la consigna era liberen a los presos por luchar, una consigna histórica de los movimientos populares ante estos detenidos acá en esta comisaría de la Comuna 15. Está muy bien, Nico, está muy bien. ¿Se siguen sucediendo los testimonios allí? Las intervenciones, digamos, de la gente que se acercó. Sí, siguen las intervenciones. Si querés escuchamos un poquito más de lo que pasa en el escenario puesto por la Red Nacional de Medios Alternativos, la mesa con aquel parlante. Dale. Tenemos que seguir en ese camino porque la unidad no es una cuestión azarosa, sino que tiene que ser nuestra política, porque solamente con unidad en las luchas y en toda la coordinación posible vamos a lograr tirar abajo los planes del imperialismo, las multinacionales y las grandes empresas, que como en el 76 tenían un plan sistemático de opresión a la clase trabajadora y al pueblo, lo tienen hoy día, aunque los métodos van siendo cada vez más parecidos, pero no en la escala que sufrimos en ese momento. Así que unidad en la lucha, unidad en las calles, unidad por abajo y toda la fuerza contra este imperialismo y empresas asesinas. Quien estaba hablando era Susana Ancarola, integrante del MULX. La Patriada. Muchas gracias. Nosotros desde FM La Patriada, desde la radio comunitaria FM La Patriada, queríamos hacernos presentes, como venimos últimamente, lamentablemente, cubriendo una cantidad de hechos represivos que nos dan la alerta desde nuestra organización Proyecto Comunidad. Nosotros queremos estar totalmente y enteramente disponibles y decir lo siguiente: es vital el rol de los medios comunitarios, es vital el rol de los medios alternativos, de los medios realmente independientes, de los medios que solamente responden a la clase trabajadora, a la clase obrera. Es por eso que ayer, no es casualidad, que lo que estábamos cubriendo la represión, le preguntábamos a los detenidos cuál era el nombre y el apellido para que no tengamos otra vez un Santiago Maldonado. Y no es casualidad que la policía, en nuestra persona particularmente, nos golpeó tratando de sacarnos la cámara para que no pudiéramos filmar mientras cometían cualquier tipo de atropello. Es importante señalar en este momento histórico que no vamos a dejar que se siga torciendo el Estado de Derecho. Ya han pasado generaciones de compañeros desaparecidos. Nos hemos logrado calmar, hemos logrado meter a muchos presos. No ha sido suficiente. Tenemos que seguir avanzando. Y la única manera de avanzar es la unidad política de la clase trabajadora y de todos los excluidos. Hoy, más que nunca, tenemos que estar unidos y recordar lo que decía ayer Sergio Maldonado en una jornada histórica, en todo el país. Que se vaya Patricia Bullrich, que Macri es el responsable, lo dice todo el país, lo dijimos en la plaza. ¡Unidad, compañeros! ¡Hola, Bullrich! Vamos cerrando. Qué bueno, siempre es interesante escuchar de la Red Nacional de Medios Alternativos, que van a estar transmitiendo la de acá al lunes arenga hacia los medios comunitarios, ¿no? Compañeras se encuentren incomunicados. Pero también, no solamente... Y qué bueno saber que son más ahora las radios comunitarias o alternativas que se van sumando a este modo de hacer, como es el caso de FM La Patriada. El compañero habló recién, ¿no? Es importante para quienes transitamos desde nuestros medios, desde hace años, la comunicación comunitaria, alternativa y popular, ver que ahora hay otras voces que se suman, ¿no? Es lo mismo que nos sucede cuando vemos la masividad del reclamo por Santiago Maldonado y nos preguntamos, nos preguntamos y nos respondemos a nosotros mismos qué bueno y qué interesante hubiera sido tener la misma capacidad de movilización en otras causas de desapariciones forzadas desde y por el Estado, como la de Luciano Arruga, por citar un solo caso indiscutible de desaparición forzada de personas. La Caterva de Buenos Aires, de Cava, Radio C de Rosario, La Charlatana de La Plata, Radio Nauta también de La Plata, Radio Libre de Puerto Madryn, La Barriada de Florencio Varela, La Revancha de Cutralcó y Radio Presente de Amar Cava. Vamos a seguir transmitiendo y contando lo que va pasando con nuestros compañeros, porque vamos a seguir estando acá pidiendo y exigiendo que los liberen. Así que bueno, muchas gracias. Nos seguimos hablando. Bueno, Nico, terminó ahora sí la larga lista de oradores y adhesiones que, por cierto, dan cuenta de cómo generó preocupación generalizada en el movimiento popular, podría decirse, la situación que se dio anoche en la ciudad Fernando, de Buenos Aires. Acá el escenario concluyó, la voz de Giselle Sosa, integrante de ANRED, de la Red Nacional de Medios Alternativos, cerró todo lo, la lista extensa de participaciones y discursos por parte de todos los que adherían y adherimos a esta convocatoria, esta conferencia de prensa realizada por la Red Nacional de Medios Alternativos, por María del Carmen Merdú y muchísimos más acá en Chacarita, en la Comuna 15, en Guzmán 369. Allí permanecerán todo el fin de semana nuestros compañeros en situación de detenido. Antes de cerrar y por ahí esperando incluso tener la posibilidad de charlar con María del Carmen Verdú, sobre todo que los compañeros y compañeras que están allí atiendan que estamos en vivo, ¿no? Les leemos de nuevo la lista de personas que han sido detenidas, que están ahora mismo acusadas por intimidación pública, atentado y resistencia a la autoridad. Después de la cacería de anoche, están en manos del juzgado federal número 5 del juez Martínez Di Giorgi y de la secretaría número 9 del doctor Banzonti. Sí. Hay en la comisaría de la comuna número 12 10 personas. Vos me interrumpís, Nico, si es necesario. Sí, Fer, la tengo acá, María del Carmen Verdú, que está presente acá ya luego de haber terminado la conferencia de prensa. La tenemos acá presente. María del Carmen, muchísimas gracias por estar acá, por salir desde la RNMA de esta transmisión con un montón de radios de todo el país. María del Carmen, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo seguimos luego de hoy? Te paso con Fernando Tevere para contarnos a la vez. Hola Fernando, ¿cómo estás? Carmen, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ya no podemos ir a vivir juntos, porque eso de hablar 3 o 4 veces por día, por teléfono, al aire... Sí, sí, bueno, lo podemos consultar con Euge, no sé qué va a opinar ella. Puede estar de acuerdo si nos llevamos fenómeno. bueno, acá estamos frente a la Comuna 15, acabamos de terminar una conferencia de prensa, verdaderamente una respuesta importante de medios de todos los ámbitos, sí. Gráficos, televisivos, radiales, etcétera, que han venido a acompañar, sin contar, por supuesto, todas las distintas redes de la RNMA. Uh-huh. En esta conferencia de prensa hemos reclamado lo mismo que hablábamos anoche, poder ver a los detenidos, la presencia del juez para poder asumir su defensa e instar su excarcelación, y hemos señalado el carácter profundamente simbólico para lo que es la actual etapa que atraviesa la Argentina bajo el gobierno de Cambiemos, de esta cacería brutal, no ya de zurdos, sino de trabajadores de prensa, uh-huh. al grito de "se está filmando, agárrenlo", uh-huh. como se ve, por ejemplo, cuando lo detienen al compañero Medo de Antena Negra TV, donde claramente confirmamos lo que decíamos hace pocos meses atrás en el marco del juicio a la Policía Metropolitana. El estar con una cámara o con una máquina de fotos cuando la policía está interviniendo en contra del pueblo trabajador es un delito gravísimo y nos lo están haciendo pagar, y esto es un claro hecho intimidatorio para todos los trabajadores y las trabajadoras de prensa que todos los días exponen el cuero para poder dejar registro del accionar de la Fuerza de Seguridad y del gobierno que las dirige. Sí, en este caso incluso creo que con el registro que hizo el propio Ezequiel allí, a través del Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos, queda mucho más en evidencia esto que nosotros podemos contar, que les podemos, que ustedes pueden demostrar en lo técnico como sucedió en el juicio a la Metropolitana, pero que después quedan cada uno creer o no. Ahí está clarísimo el grito del policía diciendo está filmando, y es lo último que se escucha porque ahí los detienen. Y además hay una foto muy reveladora que acabamos de publicar en la página de la red y también en el Facebook, donde se lo ve a Juan Pablo, al otro detenido de la Red Nacional de Medios Alternativos, se lo ve con una enorme cantidad de gas pimienta en la cara, tiene la cara amarilla, naranja. Sí, vi esas fotos en la madrugada. Te quería preguntar, Carmen, si es habitual, para poner en su justa medida y no exagerar la situación, pero a la vez sí estar atentos a lo que está pasando y darle la gravedad justa, si es habitual que no puedan los abogados visitar a los detenidos durante 4 días, como va a suceder ahora, 3 días. Mira, el juez tiene la facultad de decretar la incomunicación, pero ya el hecho de que se incomunique y se aplique una calificación tan grave como la de intimidación pública nos está dando la pauta, insisto, a los que no crean lo que estamos diciendo, vayan y vean esos videos como el que vos mencionabas recién de la propia detención de Ezequiel, o los otros que hay subidos en la página de la RNMA, de ANRED, de Correpi, etcétera, porque así queda claro cómo fueron los hechos. Entonces, el juez tiene la facultad de dictar la incomunicación. Lo que no es habitual o no era habitual hasta hace cierto tiempo que sucediera, es que no se nos permita siquiera verlos de lejos, sin intercambiar palabra alguna, para poder constatar su estado de salud. Uh-huh. Claro, claro, eso es lo que genera dudas. Bueno, ¿algo que te quede por decir? Bueno, vamos a sostener la vigilia aquí, frente a la Comuna 15, en la 12, en la 4 y en la Comisaría 30, y el lunes a las 8 de la mañana nos vamos a estar empezando a concentrar en Comodoro Py, allí ya para exigir formalmente la excarcelación, una vez que el señor juez tenga la bondad de prender la luz del juzgado. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias. No, al contrario, Fernando, un abrazo. Un abrazo. Nico. Fernando. Sí. Bueno, vamos cerrando, ¿te parece desde allí? A ver, dame... Por supuesto que todo lo que tengas desde allí... Ya en una etapa en la cual entre algunos perros, alguna dispersión y algunos ruidos, empieza a comenzar el clima de digamos, es un clima festivo por el encuentro de todas esas personas, pero a su vez también es un clima que lo que busca es poder manifestarle a la policía que de acá no nos vamos a ir hasta que no salgan los compañeros detenidos, porque ya empiezan a sonar los bombos, hay un montón de actividades en el día de hoy, en el día de mañana, y todo concluye el lunes, o esperemos que concluya antes, ¿no? Siempre la expectativa es poder ver a los compañeros detenidos libres cuanto antes. Bien, bien, buenísimo, buenísimo. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos por algún otro testimonio o cortamos aquí? Te escucho muy bajo ahora, Fer. Bueno, a ver, espera, ya te subo el retorno. Ahí está, ahí me escuchas un poco mejor, quizás. No, ¿no? No, puede ser de acá, sí. la complicación puede ser de acá. Sí, sí, sí, sí, claramente te diría que sí. Bueno, no, te preguntaba si algo más desde allí, si esperamos alguna cosita más de tu parte, o si te saludamos y agradecemos fervientemente. Primero, les agradezco yo la oportunidad de estar transmitiendo, así como de toda la radio presente que transmitimos, y que obviamente ante el primer hecho como estos, y ya de por sí el trabajo en conjunto con la RNMA de parte de Radio Presente, y obviamente de AMARC Argentina, es continuo, somos medios comunitarios alternativos y populares, que estamos de la mano, que estamos presentes y que tenemos que estar en estos hechos más que en ningún otros, ya que remiten directamente a algo que tiene que ver con nuestros derechos, así como también nos hacemos presentes en un montón de marchas y organizaciones, en esta en la cual nos vienen a mojar la oreja, bueno, nosotros tenemos que estar ahí presentes más que nada para poder demostrarles la fuerza que tenemos como medios, que trabajamos de abajo y que trabajamos de una manera horizontal y una manera en asamblea, en compartir, en encuentros, y que buscamos otras cosas, no buscamos la mercancía comunicacional como si la vemos reflejada en otros lados. Totalmente, sos un capo. Te mando un abrazo gigante. Un abrazo gigante para toda la RNMA, para la retaguardia, y obviamente seguimos acá transmitiendo, compartiendo desde la RNMA y desde todas las radios todo lo que pase acá en la comisaría aquí. Abrazo grande. Un abrazo grande, Fer. Son muy capos, muy grosos, muy buena gente. Nicolás Carral de Radio Presente, Giselle Rivaloff de Radio Sur de aquí, de Buenos Aires. Nada, como decíamos al principio, ¿no? Estos son los momentos en los que se ven también en este tipo de situaciones mezquindades, generosidades y sobre todo objetivos, ¿no? Objetivos claros en lo político y en lo comunicacional, ¿no? Y eso es lo que ha quedado claro una vez más en el día de hoy, con la cantidad de gente que se ha acercado, más allá de donde estén plantados en el extendido movimiento de medios comunitarios, alternativos y populares que tiene la Argentina, y que, bueno, estuvieron allí para dar cuenta de lo que pasaba, para solidarizarse, no solo para acercar su firma y que sea leída al micrófono, sino más que nada, y es evidente, para estar presentes en el lugar y poder darle al asunto la gravedad que tiene, ¿no? Son 32 al día de hoy las personas que están detenidas y que van a permanecer detenidas todo el fin de semana. Está esto lamentablemente muy claro. Quiero acceder al listado actualizado, si me permiten. Bueno, en la comisaría de la comuna número 12, en Ramallo 4398, en el barrio de Saavedra, en la ciudad de Buenos Aires, todas son en la ciudad de Buenos Aires, están Maximiliano Angelú, Cristian Vázquez, Pablo Ferrarotti, Patricia Salazaro, Micael Maggi, Carlos Guerra, Sofía Gamboa, María Pastrán, Noemí Pianetti y Sergio Seña. Todos fueron vistos por el médico legista, el doctor Garrido, y los sumarios correspondientes se instruyen en la comisaría segunda. Después tenemos detenidos en la comisaría de la comuna número 15, en Guzmán 396, donde se realizó la actividad que acabas de escuchar, a Ezequiel Medone y a Juan Pablo Mourenza, que son ambos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos. Juan Pablo además es parte de la murga Cachengue y Sudor, así que seguramente ya se empezaban a escuchar tambores ahí de fondo, y en la jornada que queda de hoy y en la de mañana los compañeros y compañeras de Cachengue aparecerán ahí seguramente. Pero además están Daniel Carrizo, Daniel Castro Marín, José Domingo Morales, Brian Solís, Boris Mesa. Los atendió el médico legista Matías Lois, y los sumarios se instruyen también en la comisaría segunda. En la alcaidía de la circunscripción cuarta, al lado de la comisaría 30, en California, al 1800, están Gabriela Giselle Sánchez, Paola Barriga, Federico Ramírez, Lucas Iriart, Gianela Barrios, Iván Ezequiel Palavecino, Joaquín Puches y Geraldine Sánchez. En este caso los atendió el médico legista Nicolás Echeverry. Y hay 6 personas detenidas en la comuna 4. Anoche nos decían allí en la comisaría de la comuna 12 que ellos tenían lugar nada más que para 10, así que los demás se iban a quedar en el bondi policial para ser trasladados justamente a la comisaría de la comuna número 4, en Pedro Chutro y Zabaleta, allí en Parque Patricios. Ada Luz Escobar, Melisa Gambarota, Sebastián Ezequiel Nasgavián, Demián Tutaglio, Daniel Lara y Ayrton Basterrechea son las personas que están detenidas allí. Son, déjenme hacer la cuenta de vuelta, 6 y 8, 14, 14 y 7, 21, 21 y 10, 31. Efectivamente, está bien lo que había dicho allí Juan Marino, son 31 las personas que están detenidas en las comisarías de la ciudad de Buenos Aires, después de la cacería que se desató ayer, después de la gigante manifestación en la Plaza de Mayo pidiendo aparición con vida de Santiago Maldonado. Un ratín más, nos quedamos hasta las 14, nos quedamos en vivo a través de las radios comunitarias, alternativas y populares. Aquí estamos a través del aire de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, a través de La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, que es donde estamos haciendo esta base. También los compañeros de la colectiva que estuvieron allí intensamente trabajando, sobre todo en la parte técnica, para que se pudiera ver el vivo a través de Facebook. Allí estaba Diego Domínguez y Nico también, estaban laburando, y durante la madrugada estuvo Daniel Giovannini y la colectiva, obviamente, siempre allí. Radio Estación Sur de Catamarca, vamos a ver si podemos charlar con ellos ahora antes de cerrar, porque nos dicen que ayer también en Catamarca hubo apretadas después de la marcha. Radio La Negra del Bolsón, Río Negro, el lugar donde vivía Santiago Maldonado. Radio Roja de Casagrande, Córdoba, Radio Zumba La Turba de Córdoba, FM La Caterva de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio Che Guevara de Rosario, La Charlatana de La Plata, también Radio Nauta de La Plata, Radio Libre de Puerto Madryn, Chubut. En Florencio Varela estás siempre enganchado con La Barriada, aquí en el Gran Buenos Aires. En La Rioja, la radio que tenés que tener prendida es Radio Voces. También está sumándose la gente de Che Barracas, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Revancha en Cutralcó, Neuquén, Radio Presente, lo escuchaste a Nico allí haciendo el móvil, integrantes de AMARC, al igual que FM La Tribu, que también integran AMARC y están prendidísimos, como siempre, solidarios y solidarias, como siempre, los compas de La Tribu. Y también tenés a La Quinta Pata de Córdoba, y entiendo que al Grito de Tras la Sierra también. Seguramente nos estamos... No estamos enterados de algunas otras radios que se sumaron a esta red, este tipo de redes que se arma así con rapidez cuando suceden estas cosas. Te dije que me olvidaba de alguna, la pujante, lo voy a decir todas las veces que sea necesario para igualar las otras que nombré. Radio La Pujante, allí en Mendoza, también está desde el comienzo de esta transmisión inclusiva. Anticipándonos, che, nos vamos a pasar de las 14, pero anticipándonos a lo que vamos a hacer en agosto del año que viene, que es ir a Catamarca para ser parte del 15º Encuentro de la Comunicación Comunitaria Alternativa y Popular de la Red Nacional de Medios Alternativos, allí en esa provincia. Nos vamos ahora mismo, aunque sea a través de la radio, porque la tenemos ahí a Jimena Denet, que es integrante de FM Estación Sur, y que, bueno, como queríamos contar también cómo se vivió la marcha ayer ahí, y en todo caso también cómo la vivieron los policías, ¿no? ¿Qué hace, Jimena? Bienvenida. ¿Cómo va? Buen mediodía, buenas fiestas. Yo ya acostumbrada a los buenos mediodías por la radio, pero... Buen día todavía, yo no almorcé, no sé vos. Ay, no, acá, esperando el pescado. No me hagas eso, por favor. No. Después te voy a mandar la fotito, pero parte de él no creo que llegue. Bueno, no, yo me tendré que arreglar con apenas algunas empanadas que sigan haciéndonos subir el colesterol y esas cosas. Bueno, contame qué onda ayer en Catamarca con la marcha. Bueno, ayer distintas organizaciones sociales, movimientos populares, organizaciones de base, partidos políticos de izquierda, organizaciones, algunas de derechos humanos y la gente particular, maestros, docentes y alumnos primarios y secundarios, se congregaron en la plaza a partir de las 18, porque estaba organizada la radio abierta que abría la jornada previo a la marcha, y todo se desarrolló con normalidad, participó muchísima gente. Nosotros en Catamarca no estamos acostumbrados quizás a manifestarnos, la sociedad misma, ¿no? Por ahí se toma relevancia frente a determinados hechos que sí toman una conmoción que logran hasta deponer un gobierno, pero ayer todo se desarrolló con normalidad, inclusive el tono de los documentos que se leyeron, los mensajes que se dieron, teniendo la policía porque nos apostamos frente a Casa de Gobierno, y en un momento, digamos, la columna de la marcha se trasladó hacia ahí para hacer el reclamo, pero sin ningún tipo de ofensa ni cantos que puedan agredir al personal policial. Se desarrolló todo con normalidad. Terminó la marcha, se terminó de leer los documentos, e inclusive nosotros habíamos hecho un parate para entre en la lectura de los documentos y la finalización de la marcha con un espectáculo musical. Uh-huh. Nos quedamos ahí en la plaza 25 de Mayo, que es donde se concentró la gente y donde finalmente nos movilizamos. Y luego nos pidieron que nos vamos de la plaza, cosa que nos pareció un poco irrisorio, pero bueno, está bien, nos fuimos al frente, a un local que es pleno centro catamarqueño, ¿no? Y está lleno de bares. Estuvimos ahí en un bar y cuando tomamos contacto con alguna de las agrupaciones, nos contaban dos compañeros de la Dignidad que estaban siendo hostigados por el personal policial que los perseguía, que les hacía señas de las mismas, del mismo tipo de señas, como te vamos a matar, así como cortándole el cuello, pero no tomamos magnitud, digamos, de eso, no nos preocupamos porque éramos muchos y estábamos tranquilos tomando algo frente a la plaza, ¿no? Donde también se había congregado muchísima gente, no por la marcha, sino por la actividad recreativa, social de muchos jóvenes y muchas personas que salen un viernes a la noche, porque ya era la noche del viernes, pasada uh-huh. las 10. Uh-huh. Empezamos a ver que llegaba más policía, y nos empezamos a preocupar. De repente aparece dos móviles en motos, con más personal, una camioneta y luego otra camioneta, pero ya con esas que tienen como la cúpula, para donde ya te guardan. Y vimos arribar al lugar, como que nos empezaron a rodear, ¿no? Por fuera, por la calle, el personal policial y aparecieron dos funcionarias que todavía no podemos identificar, supuestamente de la municipalidad, que venían a ser, cuando los compañeros teníamos abogados populares, inclusive ahí abogadas, se acercaron con los compañeros de medios, ni siquiera alternativos, porque había gente que milita en La Poderosa y que está en el SKU, que es un diario, si se quiere, hegemónico en Catamarca, y nos acercamos a preguntarle qué pasaba, por qué se despliegue, ¿no? Y supuestamente la excusa fue que estaban haciendo un control para que menores no vendan bebidas, no tomen bebidas alcohólicas en lugares públicos, en un bar. Uh-huh. Esto era mentira, porque empezaron a acercarse a las mesas y a pedir documentos. Claramente, nuestro grupo, que éramos alrededor de 25 personas, ninguno era menor, pero había un par de compañeros que tampoco pertenecían a organismos sociales, que no habían traído el documento y, bueno, los empezaron a intimidar para que se vayan. Les preguntamos por qué, y les dijimos que no era obligatorio salir con el documento, que nosotros podíamos dar fe de la identidad de los compañeros, y que además no entendíamos el porqué de ese despliegue cuando ni siquiera estábamos levantando la voz, ¿no? Estábamos después de una linda jornada, una hermosa jornada, simplemente conversando, recreándonos un rato, ¿no? Uh-huh. Bueno, no lograron su cometido y se fueron para adentro del local estas dos empleadas municipales, que seguramente en el programa del lunes vamos a intentar hacer saber por fin de quiénes estamos hablando. Resulta que luego salen los policías y se acercan a estos dos compañeros de la dignidad y hostigándolos les piden que se vayan. Entonces, ante la respuesta, que porque estábamos todos juntos, ¿no? La dignidad se pertenece a un movimiento social como La Poderosa y como muchos otros compañeros que estaban ahí. Uh-huh. Directamente le dijeron que se vayan, que no podían permanecer ahí. Como nosotros los apoyamos, digamos, le dijimos que estábamos todos juntos y que nadie estaba haciendo disturbios ni nada, armaron un cordón increíble de 12 policías en la vereda de la calle República y nos dijeron que nos teníamos que ir todos, porque desde el local quería la dueña o el dueño nos echaba. Cosa que era mentira, pero era por esto, por esto que ya se venía gestando de antes, ¿no? Y claramente se fue diluyendo lo de los menores, porque si había menores permanecieron ahí, no se fueron, y se vinieron contra nosotros, contra el grupo que habíamos estado manifestándonos pacíficamente en la plaza principal, hasta que en un momento salió la dueña del local a decirnos que si, a los gritos, a decirnos que si no nos íbamos le iban a clausurar el local. Y no entendíamos por qué, porque no estábamos infringiendo ninguna ley, ninguno era menor, no estábamos haciendo disturbios en la vía pública, pero la presión se hizo tal que nos tuvimos que levantar de los asientos para no ocupar ese espacio que pertenecía al bar y los policías nos seguían hostigando hasta que decidimos irnos porque se estaban ejerciendo mucha presión y dijimos, bueno, en cualquier momento, con la excusa de que algunos no tenían documento o con cualquier excusa, porque te llevan con cualquier excusa y con la camioneta ahí lista para subir a la gente, todos juntos nos fuimos, mientras tanto los compañeros de la FM Estación Sur transmitiendo en vivo todo esto, que claro. O sea, en vivo la no te podría decir amenazas, sino que te podría decir los dichos de los policías que nos decían, ya les dijimos que se tienen que ir. Uh-huh. O sea, sin respondernos o sin decirnos cuál era el motivo. Nos teníamos que ir y claramente era algo que ya se había orquestado desde antes, porque aparecieron estas dos funcionarias que no sabemos quiénes son, que apenas llegaron se saludaron con los policías. Esto habitualmente no pasa, ¿viste? Pero bueno. Claro. Tomamos el camino todos juntos por calle República y nos dirigimos hacia Sarmiento, doblamos y al pasar la siguiente cuadra, al pasar Esquiú, pasaron dos policías muy despacito en moto, uno en cada moto, al lado nuestro, ¿no? Y cuando terminaron de pasar, arrancaron y pusieron la marcha y ya emprendieron el camino para donde no sé. ¿Para dónde? Pero bueno, una clara y evidente amedrentación o buscando, no sé, mostrarnos sí, seguían ahí, como para que no nos fuéramos a algún lado, para no sé. Nos pedían que nos vayamos, que no podíamos estar ahí, pero no nos daban ninguna explicación, como uh-huh. siempre. Ni claro. siquiera estaban identificados, no decían a cargo de quién estaba el operativo, absolutamente nada. Era claramente una persecución, porque hay compañeros de los movimientos populares que a través de la protesta social, por vivienda o por un sueldo digno o por lo que fuera, están siendo perseguidos por la política y por la policía. Uh-huh. Bueno, bien, queríamos contar también lo que había pasado, porque claro, acá la cosa fue tan brutal, tan bestial y tan televisada que obviamente se pierden de vista otras situaciones que se dieron en otros puntos del país con mayor o menor intensidad y también uno podría decir que seguramente también guardan proporción la respuesta policial con el tenor de la manifestación, ¿no? Entonces ese apriete que se comieron ustedes allí, seguramente irá de manera proporcional como respuesta de la policía a la movilización, a la manifestación que pudieron hacer en las calles de San Fernando del Valle de Catamarca, y aquí la respuesta fue brutal porque hubo quizás centenares de miles de personas en la en el centro de la ciudad de Buenos Aires, y había que intentar sacar de la tapa de los diarios, además de brindar un claro mensaje que se viene dando ya habitualmente. Si vos hoy recorres los diarios que en general defienden las políticas del gobierno, te encontrás con que la tapa está cruzada absolutamente por la represión, y nada dice de las poco dice de las manifestaciones, ¿no? Pero la tapa son los destrozos, los incidentes, los sí. policías heridos. Sí, yo me desperté y como había estado siguiendo esto, pero desde la radio los estaba escuchando en la transmisión en vivo y por lo que iban actualizando permanentemente los compañeros y las compañeras de la red y de otros medios, bueno, obviamente de los diarios, puse la televisión y apareció TN ahí mostrando todo y haciendo una, bueno, una bajada de línea como nos tienen acostumbrados de que esos incidentes se produjeron por personas que fueron a la marcha evidentemente a armar disturbios, los revoltosos, y a enfrentarse con la policía con botellas y demás. O sea, ese fue el discurso desde, con la excusa de Santiago Maldonado, decían, o sea, una canallada de solamente del estilo que los caracteriza. Sí, sí. Bueno, querida, te mandamos un abrazo gigante, que ojalá pueda ser humano y personal el año que viene, o antes, si es posible, pero si no, el año que viene, en el próximo encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, que están, que van a estar realizando y que ya deben estar craneando allí en Catamarca. Andá a por el pescado y nosotros nos quedamos un ratito más aquí hasta despedirnos. Dale, Fer, un abrazo grande, que anden bien y arriba de esa transmisión de la red. Abrazo, abrazo enorme. Jimena Denet, de la FM Estación Sur de Catamarca, tan solo una de las radios que han participado de esta transmisión especial, y bueno, y en general forma parte, ¿no? No solo de la red, sino de estos eventos especiales obligatorios y emergencia que venimos haciendo desde las radios que integramos la red. Ya tuvimos una semana agitada con lo que sucedió en Córdoba, ¿no? El día jueves, toda la tarde del jueves, casi al aire en cadena comunitaria. ¿Cómo son las cosas, que una cuestión grave va tapando a la otra, ¿no? No olvidemos lo que pasó en Córdoba, allí lo recordaron algunos de los que intervinieron hoy, pero no olvidemos lo que pasó el jueves a la tarde en Córdoba, porque fue demasiado grave. Pero claro, tenemos que hablar de lo de ayer, y al hablar de lo de ayer, la cosa se nos va complicando, ¿no? Porque las represiones se van sucediendo. Yo propongo al aire aquí que en la página de la red de medios tengamos una sección nueva que sea la represión del día, y bueno, y allí vayamos volcando el material que podamos ir produciendo en nuestros medios sobre la represión del día, si tenemos la suerte de que sea solo una, ¿no? A la vez. We'll be right back. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, vamos llegando al cierre. Transmisión especial e inclusiva de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Nos vamos a seguir encontrando pronto, cada día, diría. Y recuerden que hay montones de actividades citadas para la jornada de hoy y de mañana, para los que quieran pegarse una vuelta por allí, por la comisaría donde están detenidos nuestros compañeros, nuestros dos compañeros y cinco personas más. Son 31 los detenidos, las personas detenidas en esta redada, en esta cacería que se dio ayer. Bueno, una noticia, una cuestión más, que la dije al pasar allí, pero la dije muy rápido y no quiero que no se entienda. En el día, hoy es sábado, el día jueves, el juez de Formosa, de Las Lomitas, Marcelo López Picabea, fue un poco más allá de la justicia. Él mantenía a Agustín Santillán preso. Ustedes saben que Agustín Santillán tuvo 22 causas por la cabeza, pero en un momento, hace 20 días, y cuando Picabea estaba de vacaciones y lo estaba subrogando el juez Orella, la Cámara hizo caer, declarando la nulidad, el último procesamiento con prisión preventiva que le quedaba a Santillán. Es decir, que hace 20 días que Santillán debió haber quedado libre. El abogado de la familia, Daniel Cabrera, presentó un pronto despacho ante el juzgado, que fue respondido una semana después, no tan pronto, por Picabea, cuando ya había retomado su lugar en el juzgado. Y allí lo respondió denegando la excarcelación. Una locura técnica. Cualquier abogado al que vos consultes sobre esta cuestión te dice: si no hay procesamiento, ¿por qué le denega la excarcelación? Porque es Formosa, denegó la excarcelación. Y el día jueves lo volvió a procesar, porque claro, la Cámara declara la nulidad y le dice: hey, juez, vuelva a rehacer este expediente. Y uno supone que lo que viene ahí es que el juez revé sus errores y no vuelve a procesar. Sin embargo, insistió y lo volvió a procesar. Es decir, que ahora Santillán es nuevamente un preso legal, pero eso no impide que sea un preso político, uno de los tantos que hay en la Argentina, como Facundo Jones Walla, sin S, compañeros y compañeras de medios tradicionales, que parece que estuvieran hablando de William Wallace. Y en realidad los Jones son Jones Walla, ¿sí? H-U-A-L-A. Y Facundo es un preso político también, y allí está en la unidad 14 del penal, en el penal de Esquel, en la ciudad de Esquel, y tantos otros, ¿no? que están presos y presas por cuestiones políticas o algunas otras. Más allá de lo que se pueda pensar sobre la figura de Milagro Sala, cuando la mandan a prisión domiciliaria le meten encima una parafernalia de custodia que sería bueno que tuvieran los genocidas, por ejemplo, ¿no? A los que siempre tenemos que andar cuidando y pescando con alguna cámara para demostrar que violan sus prisiones demasiado domiciliarias, ¿no? Sin embargo, cuando va Sala a su casa, le levantan un muro, le ponen cámaras de seguridad, le mandan gente a custodiarla. Está bien, ¿no? Si lo van a hacer con todos, está perfecto. Pero bueno, hay todo un escenario de presos políticos. Por suerte, en Jujuy, el día jueves por la tarde también, mientras en Córdoba se realizaban los allanamientos, recuperó la libertad uno de los referentes del SEOM, del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy, Santiago Seitián, que también estaba preso en Jujuy, también estaba preso por razones políticas, ¿no? Pero bueno, por suerte quedó en libertad ya. En fin, nos vamos, nos vemos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Chau. Muchas gracias.